mantiene de 1 a 2 horas en el cartón? El virus se mantiene 3 o 4 horas. De 1 a 2 horas en el cartón. 3 o 4 horas.